Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy de salud? Campana, hoy amanecí panetela. De modo que no le voy a poner ninguna multa. Oh, muy agradecido, doctor. ¿Le digo entonces el caso que tenemos para hoy? Sí, cómo no, ¿de qué se trata? Pues al parecer se trata de un intento de robo. ¿En qué consistió ese intento de robo? En un sujeto que fue sorprendido dentro de una casa que no era la suya, por lo cual se supone que no llevaba buenas intenciones. Un allanamiento clandestino de morada particular, ¿no es eso? Bueno, no. Más bien una introducción fraudulenta y furtiva en un domicilio ajeno con fines tendientes a la sustracción de pertenencias privadas. ¿Qué fue lo que dijo usted ahí, secretario? Dije que se trata más bien de una introducción fraudulenta y furtiva en un domicilio ajeno con fines tendientes a la sustracción de pertenencias privadas. ¿No está claro? No, señor. Bueno, entonces se trata de un tipo que se metió en una casa unos vecinos con la intención de robar. ¿Lo entendió ahora? Ahora sí. Alright, pero conste que usted no tiene cultura suficiente para juez. ¿Cómo que no tengo cultura suficiente para ser juez? No, señor, sabe para lo que está usted bien. ¿Para qué? Para conserje del juzgado. Muy bien. Póngase 20 pesos de multa ahora mismo. ¿En qué quedamos, doctor? Usted nos dijo que hoy venía a panetela. Sí, pero ya me despanetelicé. ¿Eh? Y dígame inmediatamente dónde queda la casa que intentaron robar. En la calle Benjumeda. Pues llámelo complicado en ese benjumedicidio. Enseguida, doctor. Luz María Nananina, aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. José Candelario Tres Patines. A la reja. Bueno, vamos a ver qué les ocurre a ustedes hoy. Pues verá usted, mi querido y coleóptero magistrado, verá. Momento, usted. Rudecindo, momento. ¿Quién le ha dicho a usted que yo soy un coleóptero? Yo que lo vi, doctor. ¿Qué cosa? ¿Usted lo vio? Sí, señor. Ayer a la hora del almuerzo lo vi a usted sentado en una fonda comiendo una ensalada de col. ¿Y qué me cuenta usted con eso? ¿Qué le voy a contar, hombre? ¿A usted no le gusta la col? A mí sí. Entonces usted es un coleóptero, hombre. ¿Qué me va? Ah, vamos. Usted me lo dijo por eso, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, sigue entonces. Con muchísimo gusto y satisfacción. Pues como le iba diciendo, doctor, resulta ser que Nananina y yo vivimos en la calle de Benjumeda, número 199. Y en el 298, o sea, dos cuadras más para allá, vive Tres Patines. No me diga, entonces usted vive ahí pegadito a Rudecindo y a Nananina, ¿no es eso, Tres Patines? Sí, mi querido y cuadrúpedo magistrado. ¿Quién le ha dicho a usted que yo soy un cuadrúpedo? Hombre, yo que lo vi también, chico. ¿Cómo que usted lo vio? Claro, tú no vives en una casa. Sí. Y esa casa no está en una cuadra. Sí. Ah, bueno, chico, entonces si tú estás en una cuadra, tú eres un cuadrúpedo, chico. Secretario, dígame. Póngale 100 pesos de multa a Tres Patines. ¿Y eso por qué, chico? Por decir disparates. Y el cuadrúpedo lo será usted, para que lo sepa. No, chico, tú estás equivocado, chico. ¿Por qué estoy equivocado? Claro, porque tú sabes que yo tengo una novia que se llama Cucucita, ¿verdad? Sí. Pero que yo nunca le digo a ella Cucucita. ¿Y cómo le dice usted pero entonces? Siempre le digo mami, chico. Ah. Siempre le estoy diciendo, ¿me quieres mucho, mami? ¿Te sientes bien, mami? ¿Quieres ir al cine, mami? De manera que yo no soy cuadrúpedo. ¿Qué es usted entonces? Mamífero. Secretario, dígame. Póngale 20 pesos más. ¿Pero por qué 20 pesos más, chico? Porque me da la gana. ¿No le gusta? No, sí, está. Póngale 10 más. Ave María, chico. ¿Qué le pasó? Póngale 20 más. Sí. ¿Qué le pasa? Me planto, jala tú a ver. Vamos a ver, ¿qué le pasó a ustedes con Tres Patines? Pues nada, señor juez, que anoche lo sorprendimos en la azotea de nuestra casa y no hay manera que quiera decir cómo llegó hasta allí. Y eso, Tres Patines, ¿por qué no quiere usted decirlo? Porque no me lo van a creer, chico. Yo sé que no me lo van a creer, chico. Claro que no se lo van a creer. Porque lo que hizo usted fue subirse a la azotea y esconderse allí para esperar la oportunidad de colarse en mi cuarto y robarme toda mi joya. ¿Usted cree que esa era la intención de Tres Patines, Nananina? Sí, señor, porque él sabe que Isidro Cámara me estaba enamorando y me ha regalado unas joyas muy lindas. No, mire, no hable bobería, señora, no hable bobería. Yo no puedo estar desesperado por eso de ninguna manera. ¿Por qué? Porque hoy me prendió a mí un vigilante de la Policía Nacional. Ayer me prendió un inspector de la secreta. Y antes de ayer me prendió un agente de la judicial. ¿Y qué me cuenta con eso? Hombre, que el collar y la sortija, óigame, todavía yo no lo tengo, pero prendedores, ya lo tengo de sobra yo, bastante que tengo. Bueno, Rudecindo, ¿Y usted qué opina de este caso? No, ¿qué le importa a él lo que dije yo? ¿Cómo no me va a importar? Ah, de juicio, dice. No te dejes engañar, corazón, por absolutamente, no te dejes engañar. Póngale 20 pesos de multa, Rudecindo, por ese cariño que pero me oiga, está. Doctor, me no, ¿qué es eso de no te dejes engañar, corazón? Atrevido. Continúe lo que le estoy preguntando. Muchísimas gracias, doctor. Está bien, Bingo, no te ocupes. Bueno, pues le voy a decir, doctor, yo no estoy muy seguro realmente de que Tres Patines fuera a robar, ya que pudiera ser que se encontrara en esa azotea practicando un acto de espionaje tropical nocturno. ¿A qué le llama usted espionaje tropical nocturno? Al rascabucheo ventanal clandestino, doctor. ¿Y usted cree que eso está bien? No, de ningún modo, señor juez, ¿cómo lo voy a creer? Se trata de una falta, desde luego, pero vamos, disculpable, en cierto modo, porque tengo la seguridad de que usted mismo, doctor, con toda la cara de persona seria que tiene, también hace de cuando en cuando su excursión clandestina a la azotea, ¿no es así? Efectivamente. Oh, te digo, no, señor. Póngale a Rudecindo 10 pesos de multa, secretario. Bingo. ¿Y eso por qué, doctor? ¿Se puede saber? Va a ser, Rudecindo? ¿Usted cree que un magistrado como yo sea capaz de hacer eso? No, doctor, yo no lo creo, esa es la verdad. Pero le puedo traer a usted 8 testigos que lo han visto subir a la azotea de su casa en zapatillas, vestido de negro y con unos gemelos de campaña. ¿A mí? Sí, señor, a usted. ¿Cuánto dice usted que son los testigos? 8. 2 viejos, 5 adultos y un muchacho. ¿Y dice usted que los puede traer aquí al juzgado? ¿Cómo no? Les doy un telefonazo y vienen enseguida para acá. ¿Quiere usted que lo llame? No hace falta. Bórrele los 10 pesos a Rudecindo, secretario, enseguida. Secretario, aproveche y borra la multa que me puso a mí también. No, señor, la de usted se quedan puestas. Ah, sí. Rudecindo, dame el teléfono de la gente esa, me falta. No le dé nada, Rudecindo. Pero oye, chico. ¡Silencio! En fin, Rudecindo, usted no está seguro de que Tres Patines subiera esa azotea con el propósito de robar, ¿verdad? No, señor, aunque desde luego no cabe duda de que su presencia en la azotea de una casa ajena en horas nocturnas de la noche no deja de ser bastante sospechosa. Pero usted opina de otro modo, ¿verdad, Nananina? Sí, señor, yo estoy segurísima que Tres Patines estaba en la azotea vigilando a ver si se podía colar en algún cuarto para llevarse de todo lo que pudiera. Sí. Écheme a mí la culpa de... No, écheme a mí la culpa. Yo siempre he dicho que Nananina era muy inteligente, ¿verdad? Ah, usted siempre reconoce que Nananina tiene inteligencia. Inteligencia, figúrate tú, chico. Con tanto tiempo al lado mío, algo tenía que habérsele pegado. Entonces ella está en lo cierto al suponer que usted iba a robar. Claro que sí, que está... No, espérate, chico, espérate. Yo dije algo de eso. Sí, señor. Bueno, sería sin darme cuenta. Borra eso, chico. Lo que yo quise decir, o sea, como si dijéramos, el punto de vista de la vista mía es que nunca en ningún momento de la vida se puede acusar a un caballero como yo sin tener en cuenta las circunstancias inesperadas del hecho fortuito, aunque haya sospecha justificada. Porque entonces lo que pasa es que cuando la... ¿Qué es lo que pasa entonces? Que se me olvidó, chico. Yo qué sé, Tres Patines. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Quién? ¿Usted? Lo que dije que yo. ¿Usted? ¿Cuándo? Ahora. ¿En dónde? En el juzgado. ¿Qué juzgado, chico? ¿Cuál va a ser, Tres Patines? ¿Cuántos juzgados hay aquí? Ah, yo no sé. ¿Tú sabes quién puede que lo sepa bien? ¿Quién? Está loco, chico. ¿Quién está loco? Tú, que estás discutiendo y hablando bobería. Póngale otros 100 pesos de multa, secretario. Bendito sea Dios. Pero óyeme... ¡Cállese la boca! Hombre, chico. Así salgo disuelto y pierdo dinero, chico. En fin, el caso fue que a Tres Patines lo sorprendieron de noche en esa azotea sin que pudiera justificar su presencia en la misma, ¿no es eso? Sí, señor, eso mismo. ¿Y quién lo sorprendió? Yo, señor juez. ¿Usted? ¿Y a qué subió usted a la azotea de noche, Nananina? Eso es lo que hay que averiguar. ¡Cállese la boca! No hay que averiguar nada. Y hay que averiguarlo. Además, usted no tiene que ver... La persecución que te digo yo. No, ¿quién? ¿A perseguir a quién? Vamos, señora. ¡Cállese! Compadre. Es una cosa que es terrible eso, chico. Dígame, ¿a qué subió usted? Yo subí allí a colocar una ratonera. Eso es de primer año, señora, eso es de primer año. ¿Una ratonera? Sí, señor, porque hay unos guayabitos que viven allá arriba y todos los días bajan a la cocina de mi cuarto a comerse todas las cosas. ¿Por dónde bajan? ¿Por la escalera? No, ¿qué va? Por el alambre de la antena del televisor. No me diga, los guayabitos son maromeros. Primero guayabito maromero que veo yo, chico. Bueno, yo no sé si son maromeros o no, pero bajan por ahí. Y cuando subí a ponerle una ratonera, me encontré a Tres Patines escondido detrás de la chimenea. Mentira, eso no es verdad. Yo no estaba escondido detrás de la chimenea. ¿Pero cómo que no? No, señora, la chimenea es la que estaba parada delante de mí. ¡Ah, sí! ¿Y la chimenea para qué tenía que esconderse? Ay, yo no sé eso. Pregúnteselo a ella si la conoce. Yo no tengo que preguntar nada. Usted estaba escondido allí para cuando todo el mundo se quedara dormido, colarse en el cuarto y cargar con todo lo que se encontrara. ¿Oyó la acusación que le hace? ¿Qué quiere que diga? ¡Cállese, cállese la boca! ¿Qué le pasa a usted? No, a mí no me pasa nada. Le estoy hablando delicadamente y me viene a gritar así. ¿Qué le pasa? Aquí todo el mundo te dice mentira y tú se la crees. Yo soy el único infeliz que no te puedo colar una. ¿Quién me dice mentira aquí que no sea usted? La gorda y el otro... ¿Cómo usted le dice la gorda? La gorda tiene su nombre y conmigo no se tire, que usted me conoce a mí, ¿eh? Claro, no, usted me conoce a mí. Nos conocemos, señora. Nos conocemos. Usted me conoce a mí. ¿No cree que porque estuve enferma estoy débil y que todavía tengo el brazo prohibido? Sí, tiene el brazo prohibido. Estoy tomando mucha remolacha y mucho... La remolacha no límite. La remolacha es lo que le ponen los ojos amarillos a la gente. Esa es la zanahoria, la remolacha colorada. Usted sabía que era la zanahoria, ¿verdad? Yo sabía, era para averiguar si usted sabía qué vianda era la que le pone los ojos. La vianda que le pone los ojos amarillos. Sí, chico. Pero usted oyó usted oyó a Rudecindo hablar, oyó a Luz María, ¿verdad? Sí. Usted oyó la acusación. ¿Qué dice usted a esa acusación? ¿Qué te voy a decir, chico? Pero tú le vas a hacer caso a una mujer que acaba de confesar que tiene guayabito en la azotea, chico. No. Hombre, chico. Un momento, que yo no tengo guayabito en la azotea, ¿eh? Lo que tiene guayabito en la azotea es el edificio donde bueno, yo vivo. Déjelo, el guayabito, ya. Si estuviera correteando por ahí por la barra. Bueno, cállate la boca. Aunque metido en una azotea que no era la suya, Tres Patines. Sí, chico. ¿Qué pasó? Es fatalidad que tengo yo, chico. Porque cuando yo te diga lo que ha pasado, seguro que no me lo vas a creer. ¿Tan difícil de creer es la cosa? Sí, porque yo no subí a esa azotea. Oye esto, yo no subí a esa azotea, chico. Yo bajé a esa azotea, chico. ¿Cómo que bajó? Sí, chico, yo me caí, chico. ¿Y de dónde se cayó usted? ¿De un aeroplano? No, de un aeroplano no. Asómbrate. Sí. De un papalote, chico. ¿Cómo de un papalote? Sí, porque lo que pasó fue que yo estaba en la azotea de mi casa, que está como a 2 cuadras, empinando un papalote. Sí. Pero en eso vino una racha de aire y me arrastró, chico. ¿Como el aire lo arrastró? Sí, porque fue una racha muy fuerte, ¿no? Que se llevó el papalote. Y como yo tenía el cordelito de papalote atado al dedo meñique, no me pude soltar a tiempo y salí volando también, pero guindaba del papalote. No me digas, ¿salió usted volando también? Sí, aquí donde tú me veo, ¿tú sabes lo que soy yo? Sí. Lo que el viento se llevó, chico. Vaya, de manera que usted salió volando por el aire colgado del papalote, ¿no es eso? Sí, chico, ya tú me vas creyendo por ahora. Sí, cómo no. Bendito sea Padre María, bendito Dios. ¡Qué juez más come bolas! ¿Qué dijo usted ahí, Rudecindo? Nada, doctor, estaba hablando solo. Ah, muy bien. Póngale 20 pesos de multa, secretario. ¿Cómo? ¿Qué dijo usted ahí? Yo estaba hablando solo, Rudecindo. Ah, bien. Siga, Tres Patines, la cosa fue que usted salió volando, ¿verdad? Sí, salí volando colgado del papalote por el dedo meñique, ¿no? ¿Y no podía usted soltarse? Chico, traté de hacerlo, viejo, pero es que no pude. Y en eso, cuando iba volando, se partió el cordelito y ¡pum! Caí en la azotea de la casa donde viven Ananina y Rudecindo, ¿no? Pero pura casualidad, caballero, que fui a parar ahí de casualidad nada más. Me cuenta, de verdad. ¿Y la ganzúa que tenía usted en la mano? La ganzúa de que yo soy paqueador, señor. No, ganzúa de abrir puertas. Ah, esa estaba allí en la azotea, estaba. Yo la vi, creí que era una llavecita de esa de abrir la lata de salchicha. Ajá. La cogí y me puse a pensar, chico, ¿a quién se la verá caído esto aquí? Y en ese momento llegó una nanina con una ratonera en la mano y se puso a gritar, ¡ladrón, auxilio, socorro! La nanina se puso a gritar. Sí, y eso que yo le decía, no grite, señora, ponga la ratonera en el suelo y váyase, que yo soy un guayabito. Pero a pesar de eso, ella seguía gritando, ¿verdad? ¿Tú la oíste, no? No, le pregunto. Ah, sí, seguía gritando, una falta de ortografía, la gritería y de consideración tremenda, porque despertó a una pila de vecinos que ya estaban durmiendo a esa hora. ¿Qué hora era? La 1 de la mañana, doctor. ¿Y a la 1 de la mañana se pone usted a empinar papalotes, Tres Patines? Sí, porque son papalotes lumínicos especiales para vuelos nocturnos. Vaya, hombre, vaya. ¿Y usted puede presentar algún testigo que lo haya visto por el aire colgado del papalote? Como no, yo tengo uno. ¿Quién es? Mamita. No me diga. Ella lo vio. Como no, con sus propios ojos. ¿Y cómo no vino a declarar en favor de usted? Porque ella hace 2 semanas que está en Varadero, chico. ¿Y desde Varadero lo vio por el aire a usted colgado del papalote? ¿Cómo no? ¿Tú no sabes la clase de vista que tiene mamita, chico? ¿Y no tiene usted más testigos? No, pero tengo una prueba, chico. Fíjate que aquí, en el dedo gordo de la mano derecha, todavía tengo amarrado un pedazo de cordelito de papalote. ¿Qué quedamos? Usted no dijo que el cordelito se lo había amarrado al dedo meñique. Sí. ¿Y cómo aparece ahora en el dedo gordo? Espérate. Yo dije que tenía amarrado el cordelito... ¿En el dedo meñique? En el meñique lo dije. Sí. ¿Y dónde lo tengo ahora? El dedo gordo, ¿cómo explica usted eso? Bueno, chico, no habrá sido la misma circulación de la sangre, te lo va corriendo de un... ¿Qué sangre ni qué circulación, Tres Patines? ¿Usted se figura que yo voy a creer ese cuento? ¿En qué quedamos, chico? ¿Tú no ibas creyendo sí, ya? Sí, pero chico, me cansé de creer porque todo lo que usted me ha contado es mentira. Es verdad, chico. Si quieres convencerte, pregúntaselo a Talejo, chico. ¿A quién? A Talejo. ¿Quién es Talejo? El papalote que sigue volando y ya tiene que estar lejito. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Como que yo no soy bobo, lo natural es que crea que usted subió a esa azotea con el fin de hacer un robo. Y como reo resulta de semejante intención, 300 pesos de multa y 3 meses de prisión.